solté con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Noticias. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredando las mañanas. RNMA. El programa de la red nacional de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Buenos días, querida audiencia. Perdón, del Enredando las Mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí arrancando la semana, este lunes 14 de noviembre. Desde los estudios de Radio Roja en el Valle de Punilla, bueno, como todos los lunes, ¿no? De 10 a 12, el Enredando las Mañanas. Mariano lo saluda y le damos la bienvenida a Juan Martín, que está en la operación. Buenos días, Juan. Buenos días, Mariano. Bueno, gracias por la bienvenida. Acá muy contento de estar acá. Sí, como siempre, acá haciendo nuestra parte desde estos pequeños rinconcitos. El pequeño aporte colaborativo que podemos dar acá, sí, de Radio Roja. Por supuesto. Pero bueno, con un montón de información para hoy a la mañana, para esta mañana, compartir con todos los oyentes. Han pasado demasiadas cosas. Sí, han pasado demasiadas cosas. La mañana está hermosa acá en la provincia de Córdoba, un poquito fresca, pero está todo despejado. Está lloviendo a la noche, ¿te diste cuenta? Lindos chaparroncitos a la noche, la verdad, muy bonitos. Chaparrones nocturnos. Se viene la primavera, a pleno, mucho sol, las cosas, las todo está creciendo aquí. Y los mocos también están creciendo por todos lados. Pero bueno, los resfríos primaverales. Sí. Bueno, contame un poco de este programa. Bueno, te cuento, sí, te cuento. Bueno, vamos a arrancar diciendo que los lunes, el programa que hacemos aquí desde Radio Roja, en Casa Grande, sigue los martes, ¿no? Con Radio La Barriada en Florencio Varela, los miércoles con Radio Semilla en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los jueves con Radio La Bulla en la provincia de San Luis y los viernes con Radio Pueblo en Jujuy. Los medios que hacemos el Enredando de los lunes, ¿sí? Agencia para la Libertad, Radio Activa, ANRED Rosario y Radio Roja. Bueno, las radios que retransmiten el Enredando las Mañanas, ¿sí? La Che Guevara de Rosario, La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de Jujuy, aquí La Roja desde Córdoba, Radio Semilla en Buenos Aires, Radio La Barriada también en Florencio Varela, Radio Activa de Ingeniero Maswich, ¿sí? Y Radio Libre de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Vamos entonces con un panorama de noticias breves que preparamos para este primer bloque del Enredando las Mañanas. Y nos vamos a Salta, porque un alarmante anuncio en el boletín oficial sobre el hallazgo de un yacimiento de oro y cobre en la naciente de aguas que afecta a la cuenca del río Luracatao entre los departamentos de Cachi y Molinos ha movilizado a toda la comunidad del valle. La explotación minera llega a Salta, parece. En el paradisíaco territorio de la nación de Aguita Calchaquí, terminaría con la actividad ancestral agrícola y ganadera de la zona. Ante el rechazo contundente, la minera Yacones SRL habría comunicado que abandonaba esa explotación minera. En entrevista al abogado indígena Rafael Delgadillo, denuncian que no hubo consulta alguna a las comunidades que se encuentran en ese territorio y que el expediente, a pesar de no haber consultado a las comunidades, tendría un informe de impacto ambiental aprobado por la autoridad minera provincial. Se ha destapado una olla, hay numerosos pedidos de explotación minera que no se conocían y que amenazan al Valle Calchaquí. Vamos a escuchar un primer audio de Lucas Cardoso. Ha surgido esta lucha en conjunto, ¿no? Porque lo que pase en cualquier municipio del Valle Calchaquí nos va a afectar a todos. Entonces la idea es defender y decirle no a cualquier tipo de explotación de cualquier mineral, sea oro, sea cobre, sea uranio, sea litio. El Valle Calchaquí quiere conservar su cultura, su tradición, su trabajo con la tierra, ¿sí? el hecho de la cosecha, la siembra, trabajar con los animales. Es lo que queremos preservar, entonces nos hemos organizado gracias a esa noticia, gracias a Dios errónea, pero justamente, como te digo, unificamos la lucha para todos los vecinos del Valle Calchaquí y ahí estamos, en junta de firmas ahora. Lucas Cardoso, a quien escuchábamos, es uno de los participantes de la primera asamblea convocada el pasado jueves a raíz de que se filtrara la noticia del descubrimiento de un yacimiento de oro y cobre en un sector montañoso del Alto Valle Calchaquí. La novedad llegó a las comunidades diaguitas calchaquíes y demás vecinos que se preocuparon por los efectos nocivos de la extracción de minerales. Entonces decidieron convocar a una asamblea que tuvo lugar en la plaza principal de Cachi. Vamos a escuchar un segundo audio sobre este tema de Lucas Cardoso. La invitación está abierta a todos, realmente a todos los habitantes del valle. Y te digo que como que se ha querido un poco bajar la guardia mediante esta nota de abandono de la empresa Yacone a la mina esta. Pero justamente yo y el grupo de autoconvocados lo que necesitamos es que, más allá de que hayan dado el abandono o no, es un hecho que el oro está, el cobre está, y que puede venir cualquier empresa con un poco más de dinero y ponernos todas las máquinas acá de un día para otro. Entonces la idea, más allá de que hayan abandonado o no este proyecto, la idea es demostrar que el Valle no quiere eso, que el Valle quiere conservar lo que venimos diciendo: el turismo, las bodegas, el pimentón, el queso de cabra, el poroto, y queremos seguir justamente trabajando con la tierra y no explotándola, ¿me entendés? Entonces sí, te digo que la invitación está hecha para todos los actores y habitantes del valle, porque te digo que en la primera han venido de todos lados, y la idea también es despertar a los otros municipios a que estén alertas, porque vienen con la idea de progreso, entre comillas, y realmente no es un progreso, ¿no? Claro está, todos los contaminantes que deja cualquier mina a cielo abierto, y la contaminación del agua, que es lo más crucial acá para la que es agricultura y ganadería, es lo más crucial. Entonces, como autoconvocado, invitar a toda la gente a que participe. Te digo que en Salta están juntando firmas también por esta causa, y nada, te digo que hermoso cómo el vallisco se ha movilizado mediante esto, ¿no? Que, como te digo, quizás es una noticia errónea, quizás no vienen el año que viene ni dentro de 2 años, pero está bueno ya dejarlo pactado que el Alto Valle, el Valle Calchaquí, no quiere explotación de cualquier tipo de mineral, quiere conservar la cultura, la tradición y el trabajo con la tierra, ¿no? Bueno, qué linda zona Cachi, ¿no? No sé si conocés, Juan Martín, ahí por el Valle Calchaquí en Salta. Más o menos conozco, pero... Una belleza de zona. Estuve ahí por... No, ahí no estuve, ¿no? Unos colores que la verdad te digo que ojalá que la resistencia a la minería se haga fuerte. No lo conozco, pero me imagino que no debe ser un lugar donde me imagino máquinas extrayendo cosas, metales abajo de la tierra y rompiendo todo y contaminando todo. Bueno, ojalá que Cachi, Los Molinos y toda esa zona sea resguardada. Y nos vamos a la ciudad de Buenos Aires para seguir comentando sobre el paro y la movilización de trabajadores y trabajadoras de la salud. La lucha de los trabajadores y trabajadoras de la salud en la ciudad de Buenos Aires se sostiene desde hace 9 semanas. Médicos, médicas, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, enfermeras, entre otros, llevan más de 2 meses con movilizaciones, paros, sentadas y encuentros con el objetivo de conseguir una recomposición salarial y mejorar las condiciones laborales. La Asamblea de Médicos Residentes también acompaña las medidas con cortes en diferentes puntos de la ciudad. Es un retroceso que ya tiene muchos años y que está implicando un deterioro en las condiciones de vida en todas las categorías del hospital. El hospital Garraham es un hospital de alta complejidad, tiene más de 4.000 trabajadores de planta, miles de residentes que se forman en el hospital y también el trabajo terciarizado y precario. Miles y miles de personas, informó Alejandro Lipkovich, delegado de ATE en el hospital Garraham. Que está implicando un deterioro en las condiciones de vida en todas las categorías del hospital. El hospital Garraham es un hospital de alta complejidad, tiene más de 4.000 trabajadores de planta, miles de residentes que se forman en el hospital y también el trabajo tercerizado y precario, es decir, miles y miles de personas. En el trabajo más especializado, que son aquellas profesiones que llevan muchos años preparar y demás, hay un retroceso salarial que implica que hay gente que se va a trabajar a otros lados. es una transferencia de recursos de gente que se formó en el hospital público y se va a trabajar al privado porque las condiciones de trabajo y de salario en el público son muy malas. Y luego las tareas incluso menos calificadas o de categorías más bajas están con ingresos que ni siquiera cubren la canasta de pobreza. Entonces digamos que en las distintos fragmentos de la pirámide que lógicamente implica un hospital de complejidad, en todas hay un retroceso, en todas hay un malestar, y es por eso que nos hemos unificado los distintos sectores del hospital en esta lucha reclamando una recomposición fuerte por fuera de la paritaria que compense lo que hemos perdido en estos años, por eso el 100%, y a la vez que nadie gane menos que el costo de la canasta familiar. Bien, escuchábamos el audio de Alejandro Lipkovich, que también se refirió a la falta de respuestas a estos reclamos, tanto del gobierno porteño como del gobierno nacional. Es una gestión que tiene un 80% de participación del gobierno de la nación y un 20% de la ciudad, afirmó el delegado de ATE, y destacó que están los dos gobiernos representados con mayoría de nación, pero en cualquier caso, más allá de las peleas públicas en los medios, coinciden acá en negar los reclamos a los trabajadores, es decir, que no hay presupuesto y cosas por el estilo. Esta última semana hubo dos nuevos paros con movilizaciones por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Al respecto vamos a escuchar un audio de Marea Blanca sobre este paro y las masivas movilizaciones de los trabajadores de la salud. Estábamos dormidos de tantas guardias que tenemos, no estamos más dormidos, estamos más despiertos que nunca. Los residentes y concurrentes son la vanguardia de los trabajadores de la salud. Son una vanguardia que tenemos que seguir en conjunto de los trabajadores. Unieron todos los gremios, TECUA, médicos municipales, ATE, vienen también SICOP de provincia. Bueno, residentes y concurrentes, lo que logramos esto con toda la marcha que venimos haciendo. 8 semanas de paro, yendo a las calles todos los días, nada de paros domingueros, yendo a los hospitales a hablar con los profesionales de planta, con enfermería, con administrativos. Es un momento histórico. Obviamente esperamos que esto sea visible para la esfera política, no solo la de turno, sino también las que vengan, porque esto es una lucha que viene de años. Y sí, nos vamos a seguir uniendo a los reclamos de CABA y a los reclamos de provincia que hacemos. Todos los gobiernos, uno tras otro, recortaron el presupuesto en salud. El gobierno de Axel Kicillof no solo recorta, en educación también recorta, recortando los salarios de los trabajadores residentes, que son los que todos los días sostienen los hospitales de la provincia. Con las asambleas, con el paro, con la huelga, son métodos que generan que las cosas se muevan, que uno pueda decidir con sus compañeros cómo llevar a cabo una lucha, que no tiene que ser atado a un sindicato si no responde a los intereses de los trabajadores. El sindicato prioritario en nuestro hospital es UPCN y siempre está de acuerdo con el gobierno de turno. Cuando Macri estaba en el gobierno venían y se sacaban selfies con él. Ahora son amantes de Alberto, pero nunca tiran para los trabajadores. Los residentes y concurrentes están marcando la cancha y acá los funcionarios y los gremios se han subido al movimiento de residentes. Los sindicatos se sumaron a nuestra movida y bueno, ojalá esto se siga extendiendo. Son jóvenes que vienen de las universidades, de las facultades de todo el país a decirnos que la salud se defiende, que hay que defenderla en la calle, que no hay que confiar en ningún gobierno y que hay que recuperar los sindicatos y ponerlos al servicio de los derechos de los trabajadores. Esta juventud capaz logró despertarlos. Los chicos lograron despertar a todos los gremios. Seguimos acá en Radio Roja, en el Enredando las Mañanas, 10:27, ya, qué bueno. Y mañana se cumplen 5 años del hundimiento del Ara San Juan. Esa tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes y que aún no se sabe cuándo llegará a ser esclarecida en juicio oral. 45 cuerpos de expedientes, más de 30 cajas de documentos reservados, 215 testigos... 4 oficiales de la Marina imputados y otros 3 con falta de mérito por falta de pruebas y un pedido de investigación sobre la entonces autoridades nacionales y de la Armada. Mañana 15 de noviembre, como decíamos, se cumplirán 5 años de aquel hundimiento y la justicia aún desconoce la mecánica exacta de la tragedia. No se realizaron las investigaciones sobre las imágenes tomadas de los restos del buque de guerra a más de 900 metros de profundidad, contenidas en 3 discos rígidos extraíbles aportados por la empresa Ocean Infinity. Ni se nombró a un equipo de peritos internacionales para llevar adelante la tarea. La causa judicial a cargo de la jueza federal de Caleta, Marta Yáñez, está caratulada como estrago culposo agravado por muerte de 44 personas. Lleva el número 17379/17. El artículo 189 del Código Penal impone una prisión de un mes a un año al que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. Y agrega que, si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta 5 años. Es decir, es muy poco probable que alguno de los procesados en la causa, en caso de ser encontrado culpable, termine preso, como desean los familiares de la víctima y muchas otras personas que quieren justicia. Vamos a escuchar un audio de Valeria Carreras, abogada de los familiares de las víctimas de Lara San Juan. ¿Por qué manda el juez Leal de Ibarra a la jueza a decir, y probá, ¿recortaron presupuesto? Sí, está aprobado, recortaron. ¿Había algún tipo de plan para mejorar los sistemas? ¿Ya habían informado que esto no funcionaba? Sí, lo habían hecho, lo habían explicado, lo habían pedido. Es más, dice la palabra ruego el comandante en su último informe, ruego el pase a dique seco. Es decir, hubo todo tipo de alertas, sobre todo la navegación anterior. Mirá, en la navegación anterior tuvieron el mismo principio de incendio, tuvieron la presencia de un rumor sonar de un submarino nuclear cerca, tuvieron un buque pesquero de otra nacionalidad que los quiere embestir cuando se da cuenta que lo están fotografiando. Vigilando, y patrullando. Sí. Tuvo que hacer navegación en evasiva en julio del 2017. Es decir, les pasó de todo. Acá en esta navegación, de los reportes en mensaje que tenemos, iban cumpliéndose las mismas cuestiones. La gente dice, ¿y por qué el submarino no falló hasta que llegó a... Viste que zarpó el 25 de octubre. Sí. ¿Por qué no falló hasta Ushuaia? Porque iba sobre la costa, ¿sí?, con una profundidad menor a 100 metros, porque iba acompañado de toda la flota de superficie. Si pasaba algo, lo arreglaban. Y de hecho tuvieron que quedarse 2 días de más en Ushuaia. ¿Para qué? Para repararlo. Lo repararon y zarparon. Entiendo. Y esa vez fue la última vez. ¿Cómo se manejó la información a la ciudadanía y cómo se manejó la información a las familias? A las familias se les ocultó hasta que se hizo público, gracias a los medios, se les dijo lo que pasaba. Y aún así, no les dijeron todos. Vos pensá, uno no sabe de submarinos, evidentemente, pero si a vos te dicen, un avión no aparece y no se comunica, vos sabés que la gran posibilidad es que se haya estrellado. Un submarino es lo mismo, pero sin embargo estiraban esto con los partes diarios que nos daban todos los días, con que tenían víveres. De hecho, les informan el 23 de noviembre, unos días después, una semana después de esta explosión detectada, y sin embargo les dicen, bueno, esperen, no se pongan mal, no sabemos si es del submarino. Hay que decir, tiene cuatro patas, ladra, es un perro. Y sin embargo lo estiraron. Hay mucha maldad, mucho maltrato. La mentira es maltrato. Si yo te digo que pongo un parapsicólogo a bordo de una corbeta de la Armada a buscar, sí, no. Y entonces en una carta náutica el parapsicólogo decía, acá siento que está. ¿Es creíble? No. Así los entretuvieron durante un mes y medio a los familiares, buscando de esa manera. Bien. Ahora, si me permitís, querría reclamarle al Consejo de la Magistratura que no le tome el pelo a la justicia, que no le tome el pelo a los familiares, porque no manda el equipo para hacer la pericia de imágenes. Hemos logrado detectar irregularidades en las imágenes del hallazgo y los peritos piden, tráiganos tantos discos y tales plaquetas de placas de computación que soporten tantas imágenes para detectar qué cosas cortaron y qué cosas se editaron. Y el Consejo de la Magistratura les mandó un fitito. Pasó porque no tenían el aire puro para respirar ellos, lo tenían lleno de su propio monóxido de carbono, había que compensar un poco, sí. no había filtros de que se llaman canister soda, estaban vencidos, y esto lo explicó Marcos Peña en el Congreso. Entiendo. El 97% de filtros vencidos. Entonces vuelvo a algo, no es un tema político. Dijo Dandreis hace 4 meses ante la jueza de Caleta Olivia, todo lo del submarino se resolvía de a tres. Jefe de gabinete Marcos Peña, ex ministro Aguad y Mauricio Macri. Escuchamos el audio de Valeria Carrera sobre esta situación con el ARA San Juan y cerramos este primer bloque del Enredando las Mañanas. Vamos a escuchar un tema de Charlie, ¿sí? En 1985, y tras la retirada de la sanguinaria dictadura, Charlie García mencionaba las tres letras mundiales de su nombre en Piano Bar, su primer disco desde la recuperación del hilo constitucional. En el rap del exilio cantaba: yo tenía tres libros y una foto del Che. Ahora tengo 1000 años y muy poco que hacer. Vamos a escuchar Rap del Exilio de Charly García. Es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. RNMA. Seguimos en Enredando las Mañanas con todo este lunes acá desde Radio Roja en el Valle de Punilla. Y vamos a hablar de una obra que está afectando justamente el Valle de Punilla hace un tiempo, que es la autovía. Una obra que está atravesando en este momento cuencas hídricas, territorios ancestrales, que está avanzando con una ilegalidad. ¿Cómo está avanzando, no? Con una ilegalidad constante y permanente, oídos sordos del Poder Judicial, ojos ciegos y oídos sordos del Poder Judicial, completamente de la mano de esta obra que es del Plan IRSA, ¿sí? Que es un tramo del eje Mercosur-Chile que va desde Coquimbo hasta Porto Alegre y pasa por un lugarcito acá en el Valle de Punilla y que hay una resistencia muy grande. Y la semana pasada hubo un avance sobre un campo de una mujer, Cristina Britos, que se encontró de repente con la empresa Camino de las Sierras, la policía, personal de la empresa SACDE también, que es la empresa que hoy está a cargo de la licitación. Y entonces nos va a contar un poco cómo fueron los hechos, cómo es la situación hoy, en una zona que es de la comunidad indígena de Cosquín, en el barrio Las Tunas. Hace ya un par de días venían ya mirando aquel lugar para entrar y bueno, yo les había dicho que no entraran porque, o sea, era un lugar privado y la gente de Camino a la Sierra nunca vino a hablar conmigo y el día lunes se presentaron para entrar y yo le dije que me hicieron el favor de no entrar. Bueno, en ese momento no entraron. Pero llegó el día martes, cuando yo me levanto a la mañana, o sea, 8:30 de la mañana, los veo que están ahí a la orilla del alambrado. Estaba la policía, la empresa SADE, estaban ahí, donde se acercan al alambrado y empiezan a poner una estaca. Y yo me acerco a preguntarle qué estaban haciendo, y estaban con el comisario Salazar. Uh-huh. Y en ese momento me dicen ellos que ellos van a entrar al campo porque es parte de la autovía, ya que ya habían arreglado con una vecina mía, la señora Natividad Altamira, que ya se le había pagado y que ellos iban a entrar. Entonces digo yo que bueno, que ¿cómo que van a entrar si es un lugar privado donde este campo, es esta parte, está en nombre mío? O sea, tengo yo los planos, o sea, están los planos, se han iniciado ya los trámites en Tierra del Futuro, y me dice que lo mismo ellos van a entrar porque ya se le pagó a la señora. Nadie vino a avisarme, porque nadie se llegó a mi casa para informarme lo que estaba, lo que iban a hacer acá en esta parte del campo mío, donde yo tengo animales, que los animales todo el tiempo transitan por ese lugar. Claro. No la notificaron y de repente se encontró, esto fue el lunes pasado, ¿no? Se encontró. Empezaron con... el lunes, sí. Ya que iban a entrar y yo les dije que no entrara, entonces el día martes entran. Entran con la empresa Caminos de la Sierra, SACDE, con acompañados por la policía. Sí, andaba el señor de Camino de la Sierra, el señor dijo que era empleado, bueno, que se llama el señor Daniel Peinado. Uh-huh. Y el señor Daniel Peinado llega con un papel donde él no se baja de la camioneta, directamente me lo manda el comisario con el papel, diciendo que ellos tenían el papel que ahí que a la señora Natividad Altamira ya les había dejado que ellos pasen, que a ella ya se le había pagado, porque era un lugar de un sitio baldío, que no era un lugar que se usara. Y no es así, porque sí se usa ese lugar, porque yo tengo los animales, tengo las cabras yo ahí. Claro, es parte de su propiedad, de hecho. Es parte de mi propiedad. Con esta gente, uh-huh, nadie vino, o sea, a hablar conmigo, ¿me entiendes? Y el martes, usted dice, ingresaron, cortaron el alambrado, ingresaron con las máquinas. No, ingresan con motosierras, o sea, pero pasan por arriba del alambrado. Saltan el alambrado y se meten a empezar a cortar árboles. Cortaron los árboles porque dice que ellos tienen que marcar por dónde van a hacer el alambrado ellos, porque ya eso pasa a ser parte del gobierno, que como ya se le pagó a la señora Natividad Altamira, entonces eso ya queda parte del gobierno. Pero es parte de la traza, digamos, que está definida. Claro, parte del trazado, pero a mí nadie vino a decirme nada, ¿me entiende? Entonces, esto yo lo veo, o sea que me pasaron por encima. Contanos un poco mejor quién es Altamira, así podemos entender. La señora Natividad Altamira es mi ex suegra, la abuela de mis hijos. Ella, o sea, dejó afuera a mis hijos, o sea, que digo, a mis hijos les corresponde, por ley les corresponde esta parte, que ella, o sea, en ese momento tendría que haber hablado conmigo, mandarme a alguien para que hable conmigo, porque le están expropiando parte que es de mis hijos. Claro, entendemos que ella pasó por encima suyo y arregló supuestamente y donde ella había sido avisada, porque uh-huh, esto está jurisdiciado por o sea, porque hubo una violencia, que yo estoy separada hace 5 años, hubo una violencia de género, entonces yo estoy separada, entonces esta señora había sido avisada ya con mi abogada, porque yo tengo mi abogada, que esta parte no se tocaba. Cuando ella habla, le pagan a ella, sabiendo que esta parte ya me correspondía. Claro, usted ya había iniciado acciones legales o de algún tipo. Ya tengo iniciado, yo lo nomaqué, eso lleva su tiempo, pero ya está iniciado lo de Tierra del Futuro. y están ya lo de los ingenieros, todo está iniciado. Incluso se le avisó a las abogadas que están por el tema de la autovía, se les avisó que esta parte ya tenía yo planos y todo de acá del lugar, con esta gente, no respetó eso. No respeta y vienen y se meten lo mismo, ¿me entiendes? Claro. Bueno, Cristina, me imagino que debes estar pasando por un momento delicado, a nivel emocional, a nivel psicológico, o sea, quizás también, no sé si cómo, si te han hostigado la policía, cómo te han tratado, si nos querés contar un poco. Sí, yo me sentí, le digo, hostigada, porque vienen y me dicen así que van a entrar, o sea, cuando yo digo que no tienen que entrar porque tenían que hablar con mi abogada, y encima de todo esto me dicen que ellos ya habían hablado con mi abogada. Y no habían hablado con mi abogada, porque en ese momento yo trato de comunicarme con ella y ella después me llama y me dice, no, yo no hablé con ellos. No he hablado en el momento, en ningún momento hablé con ellos, que no entren porque yo no he hablado con ellos. Entonces le paso que hable con el comisario a mi abogada y le dice, no, nosotros señora vamos a entrar porque nosotros ya pagamos. Nosotros ya hemos hablado con la señora Natividad Altamira. Me hizo mucho daño, o sea, no solamente por el tema de que me cortó todos los árboles, sino mucho daño psicológico, porque digo, me pasaron por encima a mí y a mi abogada también. Yo en ese momento sentí mucho miedo, porque yo tengo tres hijos, pero vivo, bueno, en este momento vivo con dos hijos, una nena chiquita, porque tengo una nena chiquita de 6 años. Uh-huh. Y en ese momento sentí, me generó mucho miedo, porque digo, esta gente, el comisario me dijo que no me opusiera porque ellos iban a entrar lo mismo. Y digo, si esta gente a mí me mete presa, ¿qué va a hacer de la nena mía que tengo de 6 años? Y tengo un hijo de 20, que es un chico que, bueno, él no se quiere meter, o sea, nada, pues él tiene problemas de celiaquía, porque es un chico con problemas de celiaquía. Entonces, ponerse nervioso le hace mal. Entonces, ¿Y su casa puntualmente está cerca de la traza donde estuvieron desmontando? Sí, está re cerquita. Me pasa bien, porque yo estoy, justo paso una calle principal que tengo al frente de mi casa, y entra al frente el campo, que es al frente de mi casa, y al lado de mi casa el terreno, o sea que sí, que está al lado de mi casa, o sea, que tengo la parte yo. Pero sí, o sea, re cerquita me pasa. Bueno, Cristina, ¿y cómo sigue esto? ¿Tenéis idea de algo? Yo puse denuncia ese día, ese mismo día. Uh-huh. Fui y denuncié a la gente de Camino a la Sierra. ¿En dónde? En la unidad judicial de Cosquín. Bien. Después, o sea, no sé si ellos van a venir a arreglar conmigo, incluso estaba yo comunicándome con mi abogada, a ver si tuvo alguna respuesta, tuvo noticia, y ella me dijo que en este momento no tenía nada de noticia todavía. Estoy esperando una respuesta, porque bueno, esta gente seguramente van a venir a entrar de nuevo con máquinas, porque ya marcaron, ya, porque ellos dijeron una vez que ellos marcaban así, que ellos ya tenían que poner alambrado para después poder entrar con las máquinas. Eso me dijo el señor Painado. Volvemos al aire en Enredando las Mañanas. Escuchamos a Cristina Britos en una entrevista que hicimos desde Radio Roja, en esta situación en la que ella no sabe bien tampoco cuándo van a volver los empleados de Caminos de la Sierra para meterse en su campo y seguir avanzando con esta obra, que es la obra de la autovía de Punilla, que está teniendo una resistencia popular enorme acá en el Valle, y no solamente a esta obra, sino a todo el plan IRSA. Vamos a escuchar un tema musical. Tenemos a nuestro querido Martín, el Negro Incola. ¿Cómo le va? Buen día. Aire, lo saludamos. Bien. Así, es como que cerré un turno nuevo de entrada yo. Pero vengo siempre con musiquita para compartir. Y les traje una versión del clásico de Clandestino, de Manu Chao. Ajá. En este caso por la encantadora y brasilera

algo así como bandera onduleante. Ah, bueno. Bandera flameando. Versión acústica de Waving Flag de Knan. Bien, seguimos en el Rondo de las Mañanas, un nuevo bloque, y es el espacio de las compañeras y los compañeros de Radio Activa, de Ingeniero Maswich, que aportan todos los lunes al Enredando, ¿no? Y en este caso nos traen una noticia, que un informe que nos tiene atentos, es un desmonte grande que se está dando en San Nicolás, ¿sí? En la zona del Ecoparque, ¿sí? En donde hay una medida cautelar, precautelar, por parte de la Corte Suprema de Justicia en la provincia de Buenos Aires, y se está exigiendo en este momento a la Municipalidad de San Nicolás un cese de obras, ¿sí? Hay una situación ahí conflictiva también con los vecinos, que vamos a escuchar entonces ahora un audio. Se me perdió. Un segundo, vamos a escuchar un audio de Damián Caballero, vecino autoconvocado de San Nicolás, que nos cuenta lo que ocurrió, los hechos ahí, las detenciones también de la policía, de los vecinos que intentaban parar las obras. Hemos detenido 3 personas, en la cual la municipalidad estaba trabajando pese a haber una clausura por OPDS de provincia, en la cual habían notificado a la municipalidad. Esto fue en febrero del 2021, sí. Que lo notificaron, y bueno, y el hecho fue en marzo, el 15 de marzo del 2021. Contame qué pasó, contame bien. Sí, miran, la municipalidad estaba violando la orden judicial, como dije. Bueno, tenía las máquinas todas secuestradas por una orden judicial de acá de la Fiscalía número 6. Y bueno, a raíz de esto nos ponemos en comunicación, porque entre los vecinos hicimos un grupo WhatsApp para tratar de defender todo lo que estaban llevando y estaban destruyendo el parque prácticamente. Y bueno, sí. Hoy está a la vista, pues quedó todo arrasado. Eso, ¿no? le han cambiado el nombre. Y bueno, en fin, fuimos a tomar fotos de los delitos que se cometían, y bueno, al vernos el personal municipal llama a la policía, y bueno, cuando nos estábamos retirando nos para la policía, pese a no tener impedimento alguno, nos hacen una requisa sin orden judicial, un allanamiento al vehículo también sin orden, tiran los datos informáticos también sin impedimento, nos detienen de todas formas y nos llevan a la comisaría. Tanto a las personas, las 3 personas que íbamos en el vehículo, como al automotor. Ajá. Una vez en la comisaría, pasadas 2 horas, se hace presente personal de tránsito, lo allana nuevamente al vehículo, hacen un control de alcoholemia, todo adentro de la comisaría. Todo esto aclaro que no, que es, está fuera del marco legal de sí, todo claro. Punto de vista. Y bueno, se llevan el automotor, al día de la fecha no lo han devuelto, y bueno, y como es de conocimiento público, hemos salido sobreseídos por haber inexistencia de delito alguno. O sea, son sobreseídos, pero no devuelven el automotor. No devuelven el automotor. Lo más grave es que yo he presentado pronto despacho, notas de todo tipo, y no se me han contestado, brindándome el derecho que a la información como propietario del vehículo, y bueno, y tener derecho sobre la propiedad, que es inviolable, bueno, se me ha negado y se me está negando. Obviamente que esto es un aprete porque a ver, el municipio no está aceptando que se denuncien y se pongan claramente los desastres que están haciendo, ¿no? Por eso se trata. Acá la, a los compañeros que por ahí van, sacan imágenes, los ha agarrado la policía, le ha roto los celulares, continuamente le ha puesto la policía para que los vigile, le ha custodia por 24 horas, y así la gente está, también empieza a tener miedo, no se quiere involucrar. Es pelear prácticamente con una mafia, porque aparte que hoy en día el parque Rafael Aguiar se encuentra con una medida precautelar ordenada por la Corte Suprema de Justicia y también se viola, así que está a la vista el claro la violación de, o sea, de todo tipo que ejercen esa, la política actual que tiene San Nicolás, ¿no es cierto? Describí un poquito el Parque Aguiar. El parque tiene 1500 hectáreas, tiene las lagunas, los humedales, tenía el bosque nativo de Toratay, que era el único en la que quedaba en la provincia, y bueno, también ha sido arrasado. Era un lugar muy muy lindo, pero bueno, ahora han pasado a tener otra vista. Fuera de lo que es se está sacando del marco de lo que es de lo que es, ¿se entiende? ¿Es un parque nacional? ¿Es un parque nacional, provincial? Es un parque provincial, en sí tiene custodia la parte de la municipalidad, y bueno, acá nosotros con los compañeros hemos estado continuamente tratando de frenar esto, pero bueno, hoy está prácticamente destruido, arrasado, y bueno, se está llevando al negocio inmobiliario, ¿se entiende? O sea, sí, han hecho calle, han tirado, han levantado, tiene otro rumbo ahora, le han cambiado el nombre para sacarlo del marco legal que tiene y sacarlo de esa manera de la protección que le dan las leyes, ¿se entiende? Pero al ser un parque provincial, ¿la provincia qué hace? ¿Cómo actúa frente a eso? Porque es un bien provincial. Sí, acá para llevar a cabo la destrucción que se ha hecho, hay complicidad política. Acá están al tanto todo, y bueno, pese a como dije, la justicia también es cómplice, y no hace respetar las leyes, porque si está violando una orden de la Corte Suprema de Justicia, nada menos, cautelar, que es justo está para cubrir y cuidar que se proteja para evitar un daño mayor al que ya se ha generado, y no se cumple, y están en conocimiento todos los políticos. Acá hay un negociado muy grande, y bueno, acá, como lo digo, se está peleando con una mafia. ¿Todavía hay partes del parque que están preservadas o la intrusión va a llegar a punta a ocupar toda la extensión del parque? ¿Cómo es la situación? Sí, hoy acá el intendente municipal trata de ocupar la totalidad, haciendo caminos en todo el sector, ha hecho terraplenes, bueno, la semana pasada ha rellenado los caminos con escoria, y hoy el material está flotando, todo material contaminante está flotando en el agua del río Paraná. Increíble. Así que eso es todo. Nosotros tratamos de sacar, de hacer visible todo, pero ya le digo, es tan grande lo que manejan, prácticamente los medios quedan contados acá en San Nicolás que pueden llegar a informarlo. Los demás son todos pagos por la municipalidad en el tema de las pautas y todo, y no hablan nada. Thank you. Escuchábamos a Damián Caballero, vecino autoconvocado de San Nicolás, en esta nota que en esta nota nos aportan los compañeros y las compañeras de Radio Activa, contándonos un poco esta situación con el desmonte que se está dando en el ecoparque y toda la resistencia que se está dando, ¿no? En este segundo audio que vamos a escuchar para complementar este informe, Damián nos va a contar un poco cómo viene la organización de los vecinos, cómo se estuvo dando también desde el año pasado y un poco la respuesta que están teniendo de la justicia. Ha quedado un grupo, y bueno, hay muchos que, como ya lo dije, porque en el 2021 también hemos recibido, hemos sido reprimidos, hemos terminado 11 compañeros detenidos, fue un caso que salió a nivel país, donde nos sentamos pidiendo que se cumpla la clausura y bueno, vino la policía y sin tener orden, sin nada, nos reventó a palos, ¿entiendes? Nos metieron a 11 personas en plena pandemia en un calabozo de 2x3 y ahí empezó una persecución grande que ponían los móviles. Bueno, al compañero Oscar Ramírez le ponían las 24 horas los móviles policiales y para que es manera de que no hable, que se calle y bueno, siempre con ese accionar, ¿entiendes? Claro, después, con eso. Después salió Bernie a felicitar el prácticamente la paliza que nos habían dado y hoy en día la causa está en apremios ilegales, una causa que también la están durmiendo de la fiscalía, ¿sí? Con todos los elementos probatorios y todo, ¿se entiende? Nosotros somos vecinos, ciudadanos común y corriente, que por ahí vamos, y tenemos que estar continuamente informándonos. No es fácil pelear cuando peleas con todo un sistema, porque acá no nos olvidemos que el municipio tiene abogados, jueces, parientes, amigos, contra personas que van y tienen que ir a las instituciones, y si las instituciones te dejan de lado o se hacen lo distraído, te dejan a la buena de Dios, ¿entiendes? Claro. Que te tienen que defender no están en San Nicolás hoy. No hay una sola denuncia de las instituciones en todo este tiempo, y pese a que están viendo y están en conocimiento de que se viola una orden de la corte, que no es nada menor. Los que defendemos que se mantenga un ambiente sano y todo, no se nos hace fácil, porque ya, como te digo, hay muy poca ayuda de los que realmente tienen que hacer las cosas, hacer las denuncias, hacer respetar las órdenes judiciales. Acá tenemos la Defensoría del Pueblo, que sí está ausente directamente, que es una de las que tiene que, porque estamos hablando de algo colectivo, ¿se entiende? Sí, sí, claro. De algo que nos afecta a todos, y es más, está amparada por la Constitución en el artículo 41, que se tiene que preservar el ambiente para futuras generaciones, y no lo hacen, o sea, lo han modificado totalmente, le han cambiado de nombre para sacarlo y no hacen nada, ¿se entiende? No hay una ayuda que diga, bueno, mira, acá se hicieron las denuncias, acompañaron a los vecinos, que realmente debería ser así, porque una pelea se da, la podemos dar nosotros en la calle como vecinos y viendo el daño que se está generando, pero después hay otra parte que va judicializada, y es donde ellos tienen todas las herramientas, y claro, prácticamente de este lado estamos indefensos. Sí, es algo que a nivel mundial se está tratando de cuidar, y bueno, nosotros acá, ya te digo, teníamos el bosque nativo, que era algo que teníamos que cuidar porque era único, y bueno, lo han arrasado, y bueno, de esta manera, llevándose puesto al vecino, a quien se le ponga en medio. Y lo más grave es que están usando las fuerzas de seguridad. Las fuerzas que nos tienen que cuidar son los que nos golpean cuando reclamamos derechos que corresponden. Y bueno, y aparte que es un lugar que tiene muchas leyes y mucha protección, y bueno, si no se respetan las leyes, no queda nada. Day one. Molina sonando en el Enredando las Mañanas con Un Día, versión de Encuentro en el Estudio. El hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. RNMA. Once y 48 de la mañana de este lunes 14 de noviembre y seguimos acá con todo en los estudios de Radio Roja, ya casi al cierre de este Enredando las Mañanas. Se nos está acabando el Enredando. Se nos está acabando el Enredando, pero tenemos todavía material para cerrar un Enredando relajadamente, ¿no? Bueno, igual te digo que con todo esto del Mundial y de nos fuimos a Qatar, viejo. Te noté emocionado cuando hiciste la parte de la sección Mundial. Como que te vi así. César. Y quiere pide vibrante, quiere ser el jugador 27. El jugador 27. ¿Hay para Valencia? ¿Tiene esperanza, decís vos? ¿Alguna esperanza? ¿La el Mundial? ¿O Arbolito? No, que lo llame a Escalón y Arbolito. Hay algunos tocados que en cualquier momento se le caen y Arbolito sale de acá. Está ahí, claro, está bien. ¿Vos estás listo o no? ¿Vos tenés la valija lista de última para...? Porque la RNMA puso la tarasca para que vos te vayas a cubrir el Mundial o no. Imagínate, tengo espacio arriba de un paravalancha, por lo que... No hay paravalancha. No hay, ¿no? Eso quería saber. Me parece que te estafaron. No hay paravalanchas en las canchas. Que yo revisaría el pasaje, fíjate a ver a dónde dice... Si el destino es Abu Dhabi o dónde es. Bueno, lo que hay que saber, sí, porque también estamos un poco perdidos con esto de que el Mundial es a esta altura, es que la semana que viene, para estos momentos, estaríamos ya metidos en Mundial porque arranca el 20. Ya. O sea que nosotros el lunes 21 ya tendríamos algunos vamos a tener material, para seguro. Hacer de lo que es el comienzo del Mundial. Pero antes del relajo final, me quiero meter en la segunda parte de algo que comenzamos la semana pasada. Y es que en este 2022 están cumpliendo 50 años de la irrupción del Che Guevara en la métrica, en las letras, en el universo de la música del rock argentino. La semana pasada repasamos como esa primera irrupción en el 72, con las primeras menciones, temas totalmente dirigidos, estaba muy reciente su muerte. Uh-huh. Y ahora nos metemos un poco más en los 70. Ya aparecía tal vez como mencionado, como parte del ideario de la juventud y de los cantautores de la época, ¿no? Con la epopeya consumada, digamos. Exactamente, pero ya tal vez lo vamos a escuchar ahora en un fragmento a Morris, desde su disco Fiebre de Vivir, que lo mete dentro de su propia poesía, ¿no? Que también hace un ratito también lo escuchábamos a Charlie, ¿no? Como la foto del Che en el póster, mientras uh-huh. él estaba exiliado y tomándose unos mates, bien tanguero como es Charlie, pero mencionado ya adentro de la historia que estoy contando está el Che. Antes era el homenaje, hacia principios de los 70 el homenaje, la canción dedicada a, y en este caso totalmente ya involucrado en lo que era la vida de las personas y como figura que ya se había colado, ¿no? Bueno, nos metemos en el fragmento de Morris. De Morris, exactamente. A ver si lo tengo por acá porque lo pierdo. Sí, acá está. Esperen que lo subo y va. Escuchen, porque este es un pedacito nomás en donde está mencionado Guevara. Escribo, no escribo. Lo que voy mirando. Los Beatles ya viejos. Mirando a la gente, mil flores de plástico, un disco fantástico, Drácula que mira aquí con Gonira y el Che Guevara gira que te gira, gira que te gira, gira que te gira. Muy bien, ahí estaba. Metido, gira que colado, te gira. Colado, ¿no? Y está bien. En Madrid, tomándose cafecito, claro, claro. Mirando todo, pero bueno, él un poco más tranquilo. Lo veía girando desde lejos. No lo dejaba bueno, tranquilo el Che Guevara. Estaba metido ahí. Era como un pequeño fantasmín que le tenía. Acá estoy, capaz. Le decía, acá estoy. Bueno, dicen así más o menos los textos de donde nos estamos basando, una muy buena investigación que nos sumamos. Dice, por entonces cambiar el mundo no era sinónimo de la locura o utopía. La juventud encarnaba el camino de la liberación y la patria socialista. Esas esperanzas y voluntades transformadoras fueron ahogadas en sangre por el terrorismo de Estado. En nuestro país regía un orden de miedo, tortura y muerte sistemática cuando Morris editaba en el 78 Fiebre de Vivir durante su exilio español. Sentado en el VIP de un hotel madrileño, miraba el mundo y, entre otras cosas, plasmaba la presencia del argentino universal en medio de la convivencia pacífica pactada entre las superpotencias norteamericanas y soviéticas. Su poesía lo nombraba por el apellido y el apodo que le regaló cariñosamente el pueblo cubano en Nocturno de Princesa, que es la canción que acabamos de escuchar. Drácula que mira, a King Kong con ira, y el Che Guevara, gira que te gira, gira que te gira. Cabe señalar que la influencia de los músicos argentinos que se exiliaron durante los terrorismos de Estado de la AAA y la posterior dictadura cívico-militar hará que los españoles empiecen a cantar rock en castellano también, ¿no? Como eso también fue una derivación del exilio de nuestros rockeros allá. Bueno, después llegaba, como escuchamos hoy también, más temprano, en el rap del exilio, como mencionamos, y fíjense que también, después ya metidos en los 80 y antes de lo que fue el 90, que tal vez es lo que vivimos nosotros y nos queda para la parte 3, tenemos un cierre en los 80 con los levantamientos carapintadas, el enfervorizamiento democrático que hubo en los 80, la fiebre, la fiebre, digamos, democrática que se vivió. Y ahí aparecían también los violadores, ese género que durante los 80 se había terminado de cocinar entre ese finales de los 70 en el mundo, que habían irrumpido y que en los 80 la Argentina tuvo sus exponentes. La explosión del rock nacional. Los violadores. Allí la primera banda del PAC, Vernáculo, que tuvo repercusión masiva, continuó su postura antidictadura, siguió en los 80 con esa postura, pero versionando, hicieron su propia versión, digamos, de la teoría de los dos demonios, y la relacionaron con el comandante y todo está mezclado en la canción Ellos Son, de los violadores. Y tenemos esa versión que existe editada, gracias al cielo, en ese disco en vivo. Lo vamos a escuchar eso, ¿no? Sí, lo tenemos. Y ya mismo lo metemos. Qué lindo. La propia visión del mundo de los violadores en el punk argentino. ¿Cuánto hace que no salen los violadores en el Redondo de la Mañana? Buenas noches. Gracias por estar todos acá. Vamos a decir que esto es Ellos Son. Yeah. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, se está acabando, está enredando las mañanas de este lunes 14 de noviembre de 2022, acá en los estudios de Radio Roja, desde Valle de Punilla, provincia de Córdoba, para la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos quedan así, nada, puntitos así, sí. te tiro a dos así como por al favor, hilo, como para ir. Actualíceme la mañana. Claro, para que no te vayas rengo nomás. Por favor. Encuentro entre Joe Biden y Xi Jinping, ¿sí? Taiwán es la primera línea roja que Estados Unidos no debe cruzar, advierte China. Ajá. Sí, guarda con China, ¿sí? Se reunieron en Bali, rechazaron el uso de armas nucleares y mostraron voluntad de rebajar las tensiones entre ambos países, las peores desde la década del 70. Sí, nada. Está complejo el clima por esos lados. Y se la quieren dar, ¿eh? Se la quieren dar. Están buscando excusas, ya así no. Parece. Pero bueno, nos vamos porque ya nos vamos, porque nos tenemos que ir. Le introduzco así, a ver. Con música y usted desarrolla, fíjese. A ver. Ya que estamos en tema, hoy no fue nuestro tema central del enredando del lunes, fue el mundial, pero de otro lado. Pero pasamos Waving Flag, que atrasa 12 años, vamos a la canción de este mundial, flaco. Eso dicen los vecinos porteños. Cuando pierda la final Argentina. No digas eso. No, por ¿cómo favor. ¿Cómo decís eso? No, pero es un hipotético. Hay que siempre decir que vamos a perder. No hay que decir que vamos a perder. Sí, okay. Bueno, desarrolla. Ahí está la canción del mundial de este mundial. Bueno, nada, igual, no sé. Yo me voy para el lado del clima. Después vos volvemos si querés, pero. Es que me gustó la superstición. Escucha esto. En 5 horas llovió más que en los últimos 5 meses, Martín. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Árbol, escuchá bien. Claramente, en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, en 5 horas llovió más que en los últimos 5 meses, pero, el récord es previo al Mundial 86. ¡Vamos! Se da todo. Se está dando. ¿Quién tiró? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Tengo más esperanzas que ayer. ¿Eh? ¿Ese dato quién lo dijo? No importa. Me lo contaron. ¿Viste, no lo que viste que está la cuestión de ahí en Twitter? Que está que... Cuando fue el Mundial 86, yo no tenía un sope y ahora no tengo un sope, elijo creer. Hashtag elijo creer. Nos vamos. Gracias por estar ahí a todos y nada, hasta el lunes que viene. Mañana desde La Barriada, ¿sí? Los compañeros de La Barriada haciendo el enredando las mañanas a partir de las 10. Chau. Les traje la renga, lo último, lo del año pasado. No, de este año. El disco se llama Alejado de la Red y es el tema que le pone el nombre al disco. ¿Quieren? Ah, último, qué bueno, por favor. Chau, un placer. Ven, yo te invito a nadar alejado de la red. Flotar donde no vienen por mí, vas a poder contemplar hoy desde tu desnudez que para naufragar no hay que perder la fe.